yo tuve la palacio, con gusto te lo leía, porque yo te quiero mucho, china, china, china de poesía. Si yo tuve la palacio, con gusto te lo leía, porque yo te quiero mucho, china, china, china de poesía. Mira qué bonito. Yo tuve la palacio.